Daniel, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿el boicot también, podemos decirle? Y la verdad es que en los últimos días, además coincidiendo con el pico en el número de contagios, se generalizó en los medios un cuestionamiento a la cuarentena como principal herramienta sanitaria en la lucha contra la pandemia, y es como una especie de ataque por agua, tierra y cielo, ¿no? Por ejemplo, hoy dice Infobae, con peligroso discurso sobre la vida y la libertad, el presidente anticipa otro capítulo de la cuarentena. Ayer o anteayer titulaba Clarín, desde la oposición advierten que el gobierno se enamoró de la cuarentena, asesorado por médicos militantes, ¿no? Uh-huh. Mauricio Macri dice que estamos en una cuarentena sin salida. Jorge Fontevecchia en Perfil decía el domingo, Alberto Fernández se acerca a su punto de inflexión con una cuarentena llegando al límite del hartazgo social. Bueno, y por lo menos 10, 15 declaraciones más de este nivel, tanto de los medios como de los principales dirigentes opositores. Uh-huh. Hay una Daniel, sí. Destacado que haces es como una versión suavizada de un estilo Milei. Totalmente de acuerdo. Es como que Milei es la vanguardia discursiva de todo este espacio, uh-huh. ¿No? Es el que va un poquito más allá y lo dice de un modo un poco salvaje, pero esto no deja de ser muy complicado, porque, mira, inclusive una nota de Jaime Rosenberg en La Nación, cuyo título es Deportes individuales y mesas exteriores de bares y restaurantes, Horacio Rodríguez Larreta proyecta nuevas aperturas para la semana que viene. No importa que después se retroceda, pero todos los anticipos es situar efectivamente al gobierno de la ciudad y Horacio Rodríguez Larreta como quien lleva a los argentinos hacia la libertad. Uh-huh. Porque ¿qué es entonces la cuarentena para estos grandes medios? Bueno, el espacio simbólico donde interactúan dos fuerzas, una con inclinaciones autoritarias y represivas, o sea que tienen en su interior como un gen autoritario, que vendría a ser el gobierno, y otros que devuelven las libertades. O sea, mientras el gobierno se enamora de la cuarentena, Juntos por el Cambio trabaja para dejarla atrás lo más rápido posible. Y por supuesto, en esa cuarentena todo es violencia. Desde la desaparición del joven Facundo Astudillo Castro, que por supuesto hay que reclamar por su aparición con vida, etcétera, etcétera, pero digamos, echarle la culpa a la cuarentena parece excesiva, ¿no? Uh-huh. Pasando por la infinidad de casos de malos tratos policiales, el crecimiento de delincuencia, hasta la detención de 4 golfistas en el club hípico el fin de semana en La Plata, ¿no? Todo es como un escenario de violencia efectivamente producido por la cuarentena. Y hay una cosa que es muy interesante, que yo llamo a los oyentes que se tomen un tiempito y que se fijen en el diario Clarín, porque el diario Clarín viene planteando esto de que la cuarentena no es tan eficiente como se supone, y lo que hace es utilizar todo un conjunto de fotografías. Por ejemplo, en una nota por el estilo de Pablo Sigal sobre la pandemia en Suecia, colocan una foto de Estocolmo con un gran canal de aguas cristalinas con cientos de personas al aire libre, paseando en lanchas, kayak, canoas, en pleno verano sueco, ¿no? Cuando uno se mete en la fotogalería de Clarín, uh-huh, las primeras fotos son, a pesar de los rebrotes, la gente inunda las playas de Europa, entonces la imagen de miles de personas agolpadas en una playa, la gente disfrutando en las playas de Brighton, Gran Bretaña, en el lago Silversen, sí, en Alemania, con temperaturas que superan los 36 grados, una gran cantidad de gente tomando sol, cientos de personas en el río Fontanka durante el festival de remo Fontanka en San Petersburgo, Rusia, disfrutando del aire libre, jóvenes disfrutando del atardecer frente a un bar en el barrio de Urca en Río de Janeiro. Entonces, bueno, las primeras 20 fotos, uh-huh, muestran a miles de personas muy cerca unas de otras, sin mantener la distancia social, pero disfrutando del aire libre, el mar, los ríos. Es decir, son todas imágenes de la libertad. Uh-huh. Hay una sola que desentona con todas las otras, dice el epígrafe de esta imagen: soldados de la Guardia Nacional y policías municipales recorren el barrio de Petare en Caracas y Venezuela, patrullando el área para asegurarse que los residentes cumplan con las regulaciones COVID-19. En la imagen se ve a soldados en motos con armas largas, fusiles y ametralladoras. Es decir, es claro, hay gobiernos que apuestan por la libertad y nos llevan al aire libre, al mar, al río, a la playa, y otros que apuestan por la represión y nos llevan a las policías militarizadas, ¿no? Muy interesante, Daniel, muy interesante. Para destacar, aparte ese recorrido por los medios que en este caso hiciste, y también para pensar la construcción de esa comunicación política que mencionaste en relación a Horacio Rodríguez Larreta, que es de alguna manera la persona que nos puede llevar hacia la libertad, pero que también, escuchándote y escuchando también y viendo lo que sucede en este último tiempo, uno podría también pensar que es como quien tiene un paso adelante frente a las medidas que propone, que en realidad Horacio quiere hacer cosas, pero el gobierno no lo deja, está como atado, ¿no? Efectivamente. Es el que conecta con el estado de la sociedad, que es un estado de hartazgo con la cuarentena, supuestamente ellos lo plantean así, y que, bueno, este gobierno lo que hace es apostar por medidas en donde se pone de manifiesto su gen autoritario, inclusive sacando de escena los mismos datos que ellos difunden. Porque, por ejemplo, hay una nota de La Nación en donde compara la cantidad de muertos en Estados Unidos, 165.000, en Brasil 101.000, en Reino Unido 46.600 muertos, en la Argentina 4.634. Bueno, es increíble, pero por un lado es como una práctica informativa fracturada, porque por un lado te muestran estos datos y por el otro lado te dicen que la cuarentena en realidad es una expresión del gen autoritario del gobierno que no quiere ir hacia la libertad. La seguimos, Daniel. Un abrazo grande. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo grande. Chau.